La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Hoy, domingo de la Santísima Trinidad, alrededor del mundo, en todas las iglesias católicas, se celebra la Santísima Trinidad, en la que todos los cristianos, de la denominación que sean, tienen como símbolo viviente en la fe que profesan. Las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra son las siguientes. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 al 40. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Salmo responsorial número 33. Y la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. La vida cristiana se desarrolla totalmente en el signo y en presencia de la Trinidad. En la aurora de la vida fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de nuestras vidas, junto a nuestra cabecera, se recitarán estas palabras. Marcha, oh alma cristiana de este mundo, en el nombre de Dios, el Padre omnipotente que te ha creado, en el nombre de Jesucristo que te ha redimido y en el nombre del Espíritu Santo que te santifica. Entre estos dos momentos extremos se enmarcan otros llamados de transición que para un cristiano están marcados por la invocación de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los esposos se unen en matrimonios y los sacerdotes son consagrados por el obispo. En el pasado, en nombre de la Trinidad, comenzaban los contratos, las sentencias y todo acto importante de la vida civil y religiosa. No es verdad, por tanto, el que la Trinidad sea un misterio remoto y relevante para la vida de todos los días. Por el contrario, son las tres personas más íntimas en la vida. No están fuera de nosotros, como sucede con la mujer o el marido, sino que están dentro de nosotros, hacen morada en nosotros. Nosotros somos su templo. Pero ¿por qué creen los cristianos en la Trinidad? ¿No es ya bastante difícil creer que Dios existe para añadir también que es uno y trino? Los cristianos creen que Dios es uno y trino porque creen que Dios es amor. La revelación de Dios como amor hecha por Jesús ha obligado a admitir la Trinidad. No es invención humana. Si Dios es amor, tiene que amar a alguien. ¿A quién ama Dios para ser definido amor? A los hombres. Pero los hombres existen tan solo desde hace unos millones de años, nada más. ¿A quién ama? ¿Al cosmos? ¿Al universo? El universo existe solo desde hace algunos miles de millones de años. Antes, ¿a quién amaba Dios para poder definirse amor? No podemos decir que se amaba a sí mismo, porque esto no sería amor, sino egoísmo o narcisismo. Esta es la respuesta de la revelación cristiana. Dios es amor, porque desde la eternidad tiene en su seno un Hijo, el Verbo, al que ama con un amor infinito, es decir, con el Espíritu Santo. En todo amor siempre hay tres realidades o sujetos, uno que ama, uno que es amado y el amor que les une. El Dios cristiano es uno y trino, porque es comunión de amor. En el amor se reconcilian entre sí unidad y pluralidad. El amor crea la unidad en la diversidad, unidad de propósitos, de pensamiento, de voluntad, diversidad de sujetos, de característica y en el ámbito humano de sexo. En este sentido, la familia es la imagen perfecta de la Trinidad. No es casualidad que al crear la primera pareja humana, Dios dijera: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Según los ateos modernos, Dios no sería más que una proyección que el hombre se hace de sí mismo, como uno que confunde con una persona diversa su propia imagen reflejada en un arroyo. Esto puede ser verdad con respecto a cualquier otra idea de Dios, pero no con respecto al Dios cristiano. ¿Qué necesidad tendría el hombre de dividirse a sí mismo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si verdaderamente Dios no es más que la proyección que el hombre hace de su propia imagen? La doctrina de la Trinidad es por sí sola el mejor antídoto al ateísmo moderno. ¿Nos parece demasiado difícil todo esto? ¿No hemos comprendido mucho? Diríamos que no nos preocupemos. Cuéntase que mientras San Agustín se encontraba en la playa preparándose para dar una enseñanza sobre el misterio de la Santa Trinidad, vio a un niño tratando de vaciar el agua del mar en un hoyito que habían hecho en la arena. Al preguntarle a San Agustín qué estaba haciendo, el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en el hoyito, a lo que le contestó el santo: pero estás tratando de hacer una cosa imposible. Y el niño le replicó: no más imposible de lo que es para ti entender o explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Y con estas palabras, el niño desapareció. Cuando uno está en la orilla de un lago o de un mar y se quiere saber lo que hay del otro lado, lo más importante no es agudizar la vista y tratar de encontrar el horizonte, sino subirse a la barca que lleva a esa orilla. Con la Trinidad, lo más importante no es la elocuencia sobre el misterio, sino permanecer en la fe de la Iglesia, que es la barca que lleva a la Trinidad. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. No tengo a dónde ir, porque vivo presa de ti. Me arrastra esta extraña pasión, fuerza que va más allá de mí. No sé lo que quieres de mí, ya ni siquiera puedo dormir. Me envuelves con tu tierna voz, sonido silente que me estremece y me hace sentir un amor incomprensible, amor inexplicable, amor inmesurable, amor que sobrepasa los límites confiables de mi corazón. muy cerca de mí. Solo deseo sentir que tu espíritu habita muy dentro de mí. Solo deseo volver a abrazarte y volver a ser parte de ti. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Gracias a Dios que de nuevo tenemos aquí a la Sister Regina comentándonos el libro París y Claret, dos plumas movidas por el mismo espíritu, llamados a renovar la iglesia. Qué libro tan interesante de toda la historia de Antonio María Claret y María Antonia París. Un resumen de la vida de ellos y de su orden de las claretianas que nos ha traído mucha luz sobre esta maravillosa relación y que terminó en la fundación de las claretianas y que es un grupo de hermanas y hermanos que han llevado por muchos años la enseñanza y el amor a la iglesia, en la iglesia católica. Así que bueno, de nuevo, Sister, bienvenida. Y ya estamos en el tercer segmento. Aquí pues vamos a seguir hablando de puntos de la reforma y sobre Antonio María Claret, su espiritualidad. ¿Qué nos puede decir sobre la espiritualidad? Buenos días a todos. Y contestando a tu pregunta, hemos dicho que él esencialmente fue siempre un misionero apostólico. En cuanto a su espiritualidad o su intimidad en relación con el Señor, Claret es un enamorado de Cristo. De modelo apostólico tiene a San Pablo. O sea, esa es la... Y es realmente un... Porque él también fue un misionero que, aunque iba con compañeros, pero también era bastante... él tenía la iniciativa, ¿no? La imitación que... O sea, el amor a Cristo que él tiene es reproducir en su... Es hacer en su vida semejante a la de Jesús. Entonces, volvemos a lo que he hablado varias veces de la pobreza. La lleva hasta lo más literal, porque él viajaba... Y yo siempre, cuando veo dónde llevaba las cosas, digo, oh Señor, en un pañuelo de esos, un paño de esos de antiguos, grande, ahí metía el breviario, una muda y no sé qué otra cosa, la Biblia, porque eso no. Y con eso viajaba el hombre por todas partes. Y uno dice, wow, donde tiene el museo de él, tiene los zapatos de él, que claro, que creo que una de las veces que se hospedó en casa de alguna persona, le quitaron los que tenía y le pusieron uno nuevo porque ya caminaba con los pies casi. O sea que llevó tal como él entendió a Jesús, lo quiso reproducir. Hasta el caso que también hay una anécdota que un pobre le dio dinero a él para comprar algo. Eso sí es un testimonio potente. Sí. Esa era, Cristo, María, y la espiritualidad de María es muy interesante porque él veía a María como asociada a la evangelización y que ella lo como que lo lanzaba a él como se lanza una saeta con un con un arco. Y él le decía, lánzame, madre, contra los donde están los pecadores para que les pueda hablar, les pueda hablar del Señor, puedan convertirlos. La preocupación de desde chiquitico, que el que no conozca al Señor y cometa pecados de pequeño se puede condenar, y él repetía siempre. O sea, desde chiquito tenía, y eso lo movió siempre a la evangelización, y también una evangelización muy centrada en los pies en esa tierra, porque él es el que inició las cajas de ahorros en Cuba, la granja esa donde aprendían a cultivar, y es decir, una preocupación social venía unida a eso. O sea, que tiene una espiritualidad muy interesante, pero todo alrededor de Cristo y de María. Ahora que usted menciona Cuba, en el programa anterior mencionó, ¿él era cubano? No, era catalán, pero como Cuba era España en aquel tiempo, todavía no se habían separado, lo mandaron de obispo a Santiago de Cuba porque no sabían a quién mandar, que la cosa estaba tan mal, y pensaron que él podría hacer algo, y realmente hizo, porque él era misionero. Él nunca fue administrador, tenía gente para administrar, era listo para esto. Y él iba directamente, él bautizaba, él casaba, él confesaba, o sea, directamente, no esperaba que vinieran otros. Sister, otra pregunta. Yo sé que usted ya explicó sobre la renovación de la iglesia que querían los fundadores, pero ¿fue una renovación en ese tiempo o todavía continúa esa renovación en el plan de las claretianas o mirando el Concilio Vaticano II? El Vaticano II es el que nos hizo caer en cuenta de que la renovación es continua de cada uno y, por tanto, de la iglesia como comunidad de fe, ¿no? Es una renovación continua, por lo tanto, sigue para nosotras el trabajar, porque nosotros no trabajamos por decir, bueno, ahora vamos a renovar esa diócesis o vamos. La renovación quiere decir, vamos a trabajar en la conversión personal, en el anuncio del Evangelio, que es lo que va a hacer que la iglesia de cada día se vaya transformando, no porque necesite quitar eso, poner lo otro, sino que vaya cada día como lo que hacemos cada uno. ¿Cómo me pide el Señor de vivir hoy? Y cuando se nos van pegando cosas que no son, estamos más disponibles para darnos cuenta. La congregación nuestra en realidad existe para la evangelización, y en esa evangelización es cómo nosotros contribuimos, y con nuestra vida, contribuimos a renovar la iglesia. Es decir, hemos tenido un capítulo general recientemente, y una de las primeras cosas así como nos lanzan para estos otros 6 años es la conversión, el trabajar en nuestra propia conversión o renovación personal, y después a otros niveles, pero empieza con nosotros, que eso fue, me parece a mí, una cosa muy hermosa, de pensando en renovar algo o en hacer algo, empezando a decir, bueno, primero necesitamos cada persona, ¿no? Y eso, así es como lo vemos las claretianas ahora. Y es cierto que ahora vemos mucho más esa parte de nuestra espiritualidad que hace unos años, ¿no? La necesidad de contribuir a que la iglesia sea como Jesús la quiere. Y claro, nosotros lo único que podemos hacer es tratar de vivir lo mejor que sepamos nuestra vida, ¿no? Sí, hoy en día se escucha mucho a algunos hermanos decir que menos mal que la iglesia católica ha cambiado, porque antes era diferente. ¿Qué querrán decir con eso? Bueno, yo no sé si tú te acuerdas o no, pero sí éramos diferentes. Pero la fe no ha cambiado, los fundamentos de nuestra fe no han cambiado, han cambiado las manifestaciones. O sea, yo creo que hay como más apertura, más libertad, más diálogo, al menos tiene que haberlo. Lo que me da miedo es que a veces nos asustamos de eso y vamos haciendo marcha atrás, ¿no? Un día uno, otro día otro, y pensando que el pasado es mejor. El pasado nunca se puede regresar porque no existe. Al pasado nadie puede regresar. Y lo que fue bueno en el pasado no es bueno hoy, porque lo que sirvió cuando yo tenía 4 años no sirve hoy. Sigo siendo la misma persona, pero no me sirve. Y eso es lo que a veces pensamos, que el pasado era mejor. Dice, no. En realidad el Señor es siempre presente. Bueno, hermana, Continuamos hablando acerca de este bonito libro. Gracias por haber dicho sí y participar en la escritura de él. Un relato bastante interesante. Como ya se lo había confesado anteriormente, por supuesto ya sabe que no lo he leído. Uh-huh. Así es que entonces, también los que nos están escuchando, estoy seguro que no lo han leído porque no está en muchos lugares. No está a la venta. No está a la venta todavía. Para nosotros que no hemos leído, ¿qué puntos cree que debemos notar o qué cosas importantes de las que no hemos mencionado acá en estos programas nos gustaría que sepamos y estemos listos para buscar cuando ya tengamos el libro en mano? Sí, yo recomendaría el capítulo segundo, donde está la experiencia espiritual de ellos, que es lo que mueve a todo, a la fundación de las distintas órdenes, la de ellos, los claretianos y nosotras, y a pensar en cómo contribuir a que la, como dice el fundador, la iglesia tenga, la hermosura de la iglesia se mantenga, o sea, es la imagen de la esposa, ¿no?, que sea hermosa. Que es el capítulo 2. La experiencia de ella es una belleza y está explicada de manera que creo que está inteligible, porque si no es una experiencia un poco difícil. Y luego del capítulo 3, bueno, eventualmente me imagino que todo el mundo leerá los planes, pero el plan de él se puede hacer muy pesado tal vez, porque es como un plan del obispo para toda su diócesis, pero las explicaciones que hay antes de los planes. Sí. Y después de poner los dos planes de ellos, hay como una confrontación de qué cosas tienen iguales los dos. Esa pieza es muy importante. Y luego yo creo que el capítulo 4 sí es mucho más ágil. Es corto, tiene 9 páginas o 10, los otros tienen 20 y pico cada uno, pero este tiene 9, es mucho más, es más actualizado porque está mirando en nuestro mundo. Y es cierto que no es exhaustivo, pero qué cosas se ven en el mundo, ¿no? Y qué cosas se ve en la iglesia, porque claro, si decimos que queremos la renovación continua es porque vemos alguna cosa que creemos que nos gustaría de otra manera o que de acuerdo al Evangelio, y no que sean pecados ni nada, sino pues eso, es más hermosa, como decía el fundador. Y la parte donde en el número 4 del cuarto capítulo, donde dice soñamos con una iglesia. Está formulado por nosotras, pero nos inspiramos en un libro de otro autor, que no me acuerdo el nombre ahora, actual, que pone cómo él sueña la iglesia, y nosotros de lo que él sueña, pues pusimos lo que nosotros soñamos y añadimos alguna otra cosa, ¿ves? Y cuando decimos eso no es porque digamos que la iglesia no tiene esto, sino que a veces nos falta eso en alguna comunidad o qué sé yo, y que no es una crítica, es precisamente lo que decía el fundador, ¿cómo hago para que la iglesia se mantenga siempre hermosa? Siempre hermosa. ¿Son cosas inalcanzables, hermana? ¿O? No, si quieres yo las puedo leer. A ver, cuéntenos, háblenos un sur. Aquí pusimos, como iglesia deseamos una comunidad de seguidores de Jesús. Deseamos ser una comunidad de seguidores, fundada en el amor y en las relaciones interpersonales, el diálogo y la escucha. O sea, la escucha y el diálogo van juntos, porque el diálogo es escuchar, ¿no? Una iglesia que ame la vida, porque es don de Dios, y lo manifieste en su alegría a pesar de los sufrimientos. Yo particularmente, pero la otra compañera que escribimos, parece que en eso nos parecemos mucho, lo de la alegría. Yo creo que yo sí deseo ver una iglesia que sea alegre. O sea, y no porque no tengamos sufrimientos, porque hay muchos mártires actualmente, pero alegres porque el Señor está. En constante proceso de conversión y de búsqueda de Dios, que eso es la conversión, buscar a Dios cada día. Que descubra el secreto interior que la habita, lo transparente con su vida y lo transmita a los demás. La iglesia tiene el secreto interior como cada uno de nosotros, que es Dios que vive dentro, ¿no? El espíritu que está en la iglesia. Y que esto lo vivamos con esa alegría, pero que nuestra vida transparente eso. Allí sí, yo siempre lo pienso, ¿cómo hacemos? Porque que eso no, no tiene fórmula, ¿no? ¿Cómo hacemos cada uno de nosotros y como comunidades para hacer transparencia de que Dios está en medio de nosotros? Y eso es un trabajo de toda la vida, creo. Que una acción y contemplación, una iglesia que es activa, que no se queda tranquilita, pero que es contemplativa profundamente. Y contemplativo no quiere decir que me siento a mirar las estrellas. El contemplativo está, a menos mis fundadores son contemplativos en la acción, ¿no? Es saber contemplar a Dios presente en la acción. Que viva en el mundo amándolo y por eso denuncie sus males con su vida y con su palabra y le ofrezca los valores del Evangelio. O sea, el mundo hay que amarlo, a menos eso entendemos nosotros. Amarlo y por eso uno denuncia lo que está mal, porque le hace daño, pero le necesitamos ofrecer los valores evangélicos al mundo, la mejor manera que sepamos. Que responda al mandato de Jesús de ir al mundo entero y anunciar la buena noticia de que Dios es Padre, nos quiere, acoge y acompaña. Y eso yo creo que mucha insistencia, yo por lo menos lo siento mucho eso. La buena noticia es que Dios es Padre, pero no es Padre mío solo. Es Padre de todo ser humano, no, no importa lo malvado que sea o lo ignorante, que no sepa ni que Dios existe. Tiene Padre, que es Dios. Que se sepa enviado en misión, en constante tensión por dar respuestas concretas a los problemas que vayan planteándose en el entorno en que vive. La Iglesia es enviada en misión, no va por su propia cuenta, y cada uno de nosotros igual, y eso hace una diferencia. Es diferente si yo decido ir a que si yo sé que me han enviado, porque si me han enviado voy a seguir lo que de quien me envió, ¿no? Y nosotros, la Iglesia, somos enviadas por el Señor. Centrada en la persona humana, que promueve la libertad y el crecimiento, reconociendo su dignidad. Y creo que eso también es fundamental. Toda persona tiene una dignidad, que es ser creación de Dios, imagen de Dios, hijo de Dios. Y una persona que ha sido dotada de libertad, yo no se la puedo quitar ni se la puedo dar. Solo puedo respetarla. Una iglesia de todos, porque es universal, y eso también, nadie está excluido. Una iglesia comunidad que tiene ojos para reconocer las injusticias y como los profetas de Israel recuerde y ayude a recordar que la tierra es de todos, viviendo ella misma un testimonio claro de pobreza. Ya, la tierra se nos dio a todos, ¿no? Cuando hablamos de justicia social hablamos de esto. Si yo tengo más parte de la tierra que me corresponde, habrá otro que no la tiene. Y esto es la injusticia. O sea, si yo tengo exceso de comida y la tiro, seguramente habrá otro que no la tiene, porque la tierra es lo que es, no hay más. Samaritana que capte la realidad de su entorno, que ponga vino y aceite en las heridas de tantas personas tiradas en la orilla del camino de la vida. Ese aquí está juntada las dos imagen, el samaritano y la samaritana. Y como es iglesia samaritana, que ponga vino y aceite, o sea, que trate de curar tantas personas que en la vida se han quedado a la orilla heridos, y que la iglesia sea esta samaritana que ayuda, ¿no? En definitiva, una iglesia que transparente el rostro de Cristo, revestida solamente de evangelio. Eso es. Esa última frase, de las otras hay algunas que las hemos adaptado, pero esta sí, esa es nuestra, esa de vestida de evangelio, porque incluso tenemos un canto en la congregación que han hecho otras hermanas y pone la iglesia revestida de evangelio, para que sea su ropa. Eso sería, como un resumen de qué es lo que soñamos las claretianas y que soñamos las que escribimos. Revestido del traje para el banquete. Sí, lo de ayer, sí, el traje. Y el traje es el evangelio. Eso es como soñamos la iglesia. Y esa parte, fíjate que no, yo creo que a mí por lo menos del libro, todo de lo que me entusiasma y que regreso a mirar, es eso, porque dices, eso es lo que uno desea ver, porque uno desea vivirlo, ¿no? Y desea verlo, que lo vivamos juntos. Y yo sé que tratamos de vivirlo, pero necesitamos decírnoslo para seguir tratando. Yo veo que usted está muy alegre de formar parte de su orden, ¿verdad, hermano? Sí, sí, mucho. ¿Cómo fue, poniéndolo en el términos personales, dejando a los fundadores a un lado, qué la llamó a, o sea, a formar parte de esta orden, hermana? Bueno, pues fíjate que yo tengo muchos años y no paro de estar maravillada de la llamada. Ajá. Porque de chiquita no fui nunca al catecismo. Y se espantaron lo que dicen, esa está buscando que van al catecismo. Creo que, bueno, no es de todo exacto. A mi escuela, que le llamaban laica porque no teníamos ninguna confesión religiosa, porque era durante la Guerra Mundial y había como 34 nacionalidades, no sé cuántas religiones. Sí. Entonces, los que éramos católicos, venía un sacerdote y nos daba catecismo, ¿no? Yo, por mi parte, no me gustaba cuando venía el sacerdote, me iba detrás de la clase, lo miraba de lejos y decía, no me gusta. Entonces, después, mi hermana, que todo lo contrario, ella me fue enseñando lo que ella aprendía. Y ahí empecé a relacionarme con Dios, pero a tenerle, por un lado le tenía miedo y por otro lo quería mucho, pero, o sea, porque nadie me enseñaba, ¿no? De joven empecé a sentir que el Señor me llamaba, pero yo lo veía como, o sea, que yo le daba algo muy grande al Señor, ¿verdad? Mi vida. Y se la ofrecí porque mi papá estaba enfermo. Y, o sea, el Señor trabaja como quiere hasta que, pero bueno, si tú no, yo te ofrezco eso por mi papá. Y después, pasado el tiempo, bueno, tuve novio también y yo con la idea otra vez. El Señor no callaba, eso es lo interesante. Y yo buscaba excusas, tengo que cuidar de mis papás. No, entonces no es. Hasta que creo que tenía 17 años, ya dije, no, ya no puede ser, porque insiste, no calla. Y entonces también esperé 2 años más, porque entonces eran mis padres los que decían que de eso nada, que esperara. Y ya entonces entré, como pueden darse cuenta, sabía de religión muy poco. No, a ver, lo que iba a la misa y lo que oía de los sermones, eso sí, yo me los grababa bien. Iba a misa cada día, que creo que es ahí donde el Señor me agarró. Bueno, porque le prometí, quería que mi primito estaba enfermo, entonces fui a pedirle que lo curara, que saliera bien de la operación, y fui, yo hacía esos cálculos, voy a ir una semana seguida a misa y a pedirle al Señor que cure a mi primo. Entonces el primito se curó, claro. Entonces yo dije, bueno, pues ahora tendré que ir 2 semanas, o sea, el tipo negocio ese. Entonces yo creo que ahí es donde me engancho el Señor, de verdad. Y ya después entré en la vida religiosa. Mi preocupación siempre ha sido que he sido muy feliz en la vida religiosa, no ha sido al revés. Yo no me he preocupado de no, me preocupaba, pues, ¿qué mérito tiene eso? Que lo pasas tan bien. Hasta que ya aprendí que no se trata de bien o más, se trata de seguir. ¿Y cómo fue el trabajo para prepararse y escribir este libro? ¿Mucho tiempo? Bueno, yo estoy en cosas de estas desde que estuve en Roma, en el 75. Entonces, estuve en Roma 12 años y después, desde entonces, fui profundizando en los archivos de la congregación, y entonces me fui cada vez preparando más y dando charlas a hermanas, reflexionando, dando formación. Y claro, cuando, como les decía al principio, esos documentos de la fundadora, sobre todo, me llamó siempre la atención y empecé a profundizarle y a escribir. Como fueron 3 conferencias para las hermanas para el centenario de la fundadora. Y de ahí para allá, pues ya seguí siempre. Pues sí, el Señor siempre lo lleva a uno por los caminos y no se deja llevar, ¿verdad? Sí. Él le va poniendo lo que va a necesitar en el futuro para que verdaderamente haga la misión que ya le tiene preparado. Sí. Así es que felicidades, hermana. Gracias. Sister, entonces su negocio con el Señor no le dio millones, pero le ha dado millones de satisfacciones, ¿verdad? Eso sí. Y el Señor, yo que siempre digo que con él no se hacen negocios. Los que me oigan dirán, mira, los negocios los hace ella. Y a la misma vez le digo que ese negocio nos ha dado a nosotros mucha felicidad y mucha alegría de haberla conocido y de poder compartir con usted y usted compartir toda esa sabiduría que Dios le ha dado a través de todos esos años de experiencia del Señor. Y nosotros hoy en día estamos recibiendo esas bendiciones con su amistad y su manera tan bonita de escucharnos y de siempre de compartir esa, esa sabiduría suya. Bueno, hermana, como siempre, corriendo con el reloj. Sí. Se nos termina. Una vez más, recuérdenos cómo podemos contactar para más información y poder conseguir el libro cuando esté listo o cuando, cuando tenga más. Pueden contactar mi teléfono celular, que es 561-358-4507. Repito, 561-358-4507. Y mencionen el libro Paredes y Claret, dos plumas movidas por un mismo espíritu. Y se los recomendamos a todos ustedes que estén interesados en saber más acerca de los fundadores de la Orden Claretiana y también un poquito acerca de la hermana Regina, porque recuerden que ella es una de los coautores de este libro. Una vez más, París y Claret, dos plumas movidas por el mismo espíritu, llamados a renovar la iglesia, escrito por nuestra hermana Regina Tutso y también por la hermana Hortensia Muñoz, un librito pequeñito de 186 páginas. Muy, hay partes que es un poquito heavy, pero yo creo que es parte del requerimiento, sí, de un libro. Sí. Pero lo demás es bastante interesante. Se lo recomendamos. Muchas gracias, hermana. Que Dios me la bendiga y la esperamos para próximos programas. Gracias por la oportunidad de poder hablar de mis fundadores. Y gracias a usted por confiar en nosotros para poder comunicar su mensaje a los que nos escuchan. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Más de repente llegas tú. Más de repente. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico el mensaje @yahoo.com. Nuevamente, programa católico el mensaje @yahoo.com. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Eres mi respirar. Mi respirar. San Mateo capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María. Palabra de Dios. Cuando San José vio a la Virgen María embarazada, ¿qué dijo? Yo me voy, dijo. A mí que me registren, dice, yo no tengo nada que ver aquí. Y el ángel le dijo: no temas. Dígale al que está al lado suyo: no temas. El ángel le dijo: lo que estás viendo en la Virgen María, lo que está pasando en la Virgen María, es obra. Lo que está pasando en la iglesia es obra del Espíritu Santo. No temas, no temas. Se lo digo yo. Se lo digo yo, que he tenido que vencer mis temores. Si ustedes han escuchado un disco mío que se llama Necesitamos un nuevo Pentecostés, así se llama mi disco. Necesitamos un nuevo Pentecostés, donde yo les cuento mi primer contacto con la renovación carismática. Mi director espiritual, que era franciscano, el padre Juan Luis Lázaro, un santo hombre, hijo espiritual del padre Pío de Pietrelcina. Cuando yo le pregunté: ¿y ellos quiénes son? Me dijo: son locos. Son locos. Bueno, son locos. Y yo me acerqué a los locos y me llamó la atención que, igual que Isabel, oraban, pero oraban fuerte. Alababan a Dios y yo decía: ¡qué buenísimo! Más tarde el padre Emiliano Tardif nos enseñó que los carismáticos no son locos. Lo que pasa es que todos los locos del pueblo se hacen carismáticos, dice el padre. Los carismáticos no son locos, pero todos los locos se hacen carismáticos. Así decía Emiliano Tardif. Y empecé a ver a esa gente con libertad, cómo oraba. ¿Sabe qué me impresionaba? Ver jóvenes con los brazos levantados. Yo dije: pues yo voy a reunirme con ellos, aunque estén locos. Pero no me supieron explicar bien, porque a mí también me dijeron: es que vos no has recibido el Espíritu Santo. No quise volver a reunirme con ellos. Y ustedes no saben nada. Yo tengo el Espíritu Santo desde el día del bautismo. Yo lo tengo desde mi confirmación. Yo tengo el Espíritu Santo. Y me fui con esa idea. Después que estaban imponiendo manos en un retiro, yo los veía que unos lloraban, otros oraban en lenguas, y yo me fui de ahí y me fui a mi cuarto y yo me arrodillé y dije: Señor, si lo que están recibiendo ellos viene de ti, dámelo a mí, si yo también soy hijo tuyo. Ay, hermano, hasta ahí llegué. Después comencé, era un movimiento, y dije: Dios mío, me volví loco yo también. El Espíritu Dios se lo da al que se lo pida. Esta noche usted castiga, Señor. Dame una nueva efusión del Espíritu Santo. Que haga lo que dicen los obispos, lo que dicen los pastores, y no estamos pidiendo ninguna cosa rara ni diferente. Oigan otra vez, lo leo de Aparecida 362. Necesitamos una fuerte conmoción que nos impida instalarnos en la comodidad, el estancamiento, la tibieza. Al margen del sufrimiento de los pobres del continente, necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libere de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Esperanza. Dígale al que está al lado suyo: ¡alegría! Por más que se lo dijo, veo hermanos así, miren. Y, alegría. Si no tengo trabajo, hombre. Alegría. Si anda la migra atrás de nosotros, hombre. Alegría, si mi hijo está enfermo, hombre. Alegría, si mi marido anda con otra. Alegría, si mi hijo ya empezó en droga. Alegría. Mira, no temas, déjate transformar. Y el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, lo cambia por completo. Ya les hablé de Pedro, ¿verdad? Negó al Señor. Y después de Pentecostés, ¿qué hizo? Predicó con valentía. Salvador Gómez. Si yo era un niño enfermo, asmático, disléxico, eso quiere decir con problemas de aprendizaje. Repetí 3 años el primer grado de primaria. No podía aprender a leer ni a escribir. Y a los 15 años de edad, yo estaba haciendo 5.º grado de primaria. Y era rebelde, violento. Me mandaron a una correccional para menores de edad. Y yo era mala compañía de toda la gente. En mi pueblo, los apodos que me decían: Pillo Loco, Mamalola, Mamellón, Palo de Coco, todo, la gente de mí se burlaba. Y cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, me transformó en una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Hasta mi faz vas a renovar. Oh, Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renovar su matrimonio. Sus hijos no se van a renovar si no es por la acción del Espíritu. La primera vez que me tocó el Espíritu Santo